action. Yo. Honduras. Action. Evolución. Sí, ahí, sí, ahí. En la disco fue donde yo la vi. Pidiendo un perreo sucio a la mami. Junto a sus amigas rompiendo el party. Está pidiendo action. Es lo que me pide esa baby. Ella sí lo sabe mover. Action. Es lo que me pide esa lady. Con ella me voy al 100 y al action. Es lo que me pide esa baby. Ella sí lo sabe mover. Action. Es lo que me pide esa lady. Con ella me voy al 100 y al. Ella baila danzal y eso a mí me encanta. Cuando está bailando hasta mi zipper se levanta. Me amenaza y me dice que nunca se cansa. Si después te corres este ritmo a ti te alcanza. Dulce y sensual la forma en que lo menea. Con ese tremendo culo a cualquiera tú noqueas. Te ves tan rica bailando que haces que todos te vean. Esta gal no tiene novio, le gusta estar soltera, yo. Sé que te gusta mi ritmo, lo suena en la calle, todo lo vacila. Sube volumen que todo está de moda para que lo bailen hasta la vecina. No te despegues más, llévame pa' la pared que vamos a romperla al cien. Ya me conocen cinco hermanas como la leyenda Carlos Colera. Déjame robarte y llevarte pa' la bóveda. Pa' ponerle lógica, aunque no haya lógica. Es que tu parte trasera está tonta. No quiero pegarme como un canino, embramarme. Pero antes de todo embriagarme. Quema uno de la verde para que puedas ambientarte. Dale, ponte de espalda y no pares. Y si tú me dices si paro, sigo. Dame un movimiento exclusivo. Va a salir por el rojo vivo. Yo soy el tiburón que sienta la presión. Se me pone loca cuando me le pego el pantalón. Yo quiero ser la pastilla de tu depresión. Dice, luces, cámaras, acción. Ella lo sube, lo baja, me gusta cómo trabaja. Lo que yo tengo le encaja, no le gustan las migajas. Bombastic, fantastic. Cuando lo mueve yo me pongo nasty. Yo te quiero ver sudar. Si está caliente me puedes llamar. Y sin duda, mueve tu cuerpo y dame pam, pam, pam, va. Para que este chanteo no quede nulo, pe. Pero quiero que todas muevan el culo. Pienso que ya me pasé de chulo. Pape, pipo, pulo. Action, es lo que me pide esa baby. Ella sí lo sabe mover. Action, es lo que me pide esa lady. Con ella me voy al 100 y al. Action, es lo que me pide esa baby. Ella sí lo sabe mover. Notando que quieres algo conmigo. No te confunda pa, que algo pase yo lo decido. Quieres este boom boom, pero nada me has ofrecido. La luna me la bajo sola, el mundo me lo doy yo sola. A mí nadie me controla, por eso quiero estar sola. Tú quieres action, quieres satisfaction. Si me lo pides papi, vas a sentir mi reaction. Tú quieres action, quieres satisfaction. De reojo ese tremendo melón y se forma una huelga dentro de mi pantalón. Todos quieren contigo porque eres la sensación, pero solo el chevo mami a ti te pone en acción. Alerta. Siempre está en acción la gyal en la fiesta. Si no es acción, pues no se acerca. Y es una gyal activa y atractiva. Es cuando fútbol, pero se gana la liga. Si no es de acción, mejor nada le diga. Que pura acción es lo que quiere esa chica. Y aparte de todo, lo sabe mover. Tiene buena reacción, lo sabe hacer. Si todas fueran como tú, fuera cruel. Bailando una diabla, hija de Lucifer. Action, es lo que me pide esa baby. Ella sí lo sabe mover. Action, es lo que me pide esa lady. Con ella me voy al 100 y al. Action, es lo que me pide esa baby. Ella sí lo sabe mover. Action, es lo que me pide esa lady. Con wait, ella me voy al 100 y al. Pico, yo, el Che, bo, Evolución, el Che Fine, la Real Sociedad MC. DJ Side, Hustle Beat. KBP, Sharon, KD la caracola, ya, yeah. DJ Chaval, el Dula, díselo a. Hasso. Hasso beat. Hasso beat. The King. Fuasa. Little Roy el animal. Yeah, díselo genio. Yeah. Oh. Más cambio, sí. Yeah, yeah.